estás, Daniel? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Sí, hola, mira, no han venido, viste, a tomar posesión de la fábrica. ¿Y esto es con orden de la jueza? Claro, sí, con orden de la jueza. Te vienen a firmar el acta de posesión. ¿Ustedes estaban todos trabajando allí? Sí, ¿cómo era la situación? Trabajando normal, uh-huh. Como todos los días. Uh-huh. ¿Cómo es la situación ahora en este momento, Dani? ¿Quiénes están? Estamos todos reunidos acá en el portón, ¿viste? Bueno, todos los compañeros y gente se está llamando. Así que bueno. ¿Hay fuerza policial? ¿Cómo es eso? No, fuerza policial no, porque no vienen a desalojar, vienen a firmar el acta de posesión. Bien, ajá. Están también quienes han comprado. Exacto, sí. Mariano Rivera. Bien, ¿y ustedes están acompañados por el abogado? No, nuestro abogado está justamente en el juzgado en este momento, viste, charlando el tema este. Hablando con la jueza, viste, para este tema. Dani, pensando en nuestra audiencia, quienes están escuchando, ya están circulando varios mensajes. Algunos decían que había fuerza policial. No. Vino primero, viste, la policía, pero me parece que era por otra cosa, ¿viste? No, uh-huh, era por eso. Bien. Aparentemente. Y en ese sentido, a la audiencia, ¿qué le decimos de acercarse, de ir a concentrarse, de ir a acompañar? Sí, estaría bueno, viste, si pueden venir a acompañar, estaría muy bueno. Bien, ¿ustedes qué han decidido en este momento? No, nosotros estamos esperando ahora que venga nuestro abogado, ¿viste? Para ver si qué es lo que corresponde hacer. Uh-huh. ¿No habían sido notificados absolutamente nada de esto? No, nada de esto, no habíamos sido notificados nada. Uh-huh. Bien, bueno. Vamos a ir acompañando, nos vamos a ir acercando y le decimos a la audiencia que se acerque allí en la calle Godoy Cruz y casi Urquiza de Villanueva. Exactamente. Sí, pasando Urquiza. Pasando Urquiza, bueno, allí está la Terre que viene resistiendo y que vamos a seguir diciendo que es de ustedes, que es de los trabajadores, que esto no puede suceder. Exacto, sí, señores. Gracias. Dani, te mandamos un abrazo fuerte. Bueno. Y bueno, y convocamos a toda nuestra audiencia, a la audiencia de La Mosquitera, que se acerque a la Terre a hacer presión frente a esto que está sucediendo, ¿no? Bueno, sería muy bueno, ¿eh? Dale. Listo, entonces. Abrazo enorme. Esperamos, igualmente. Hasta luego. Chao.